Vamos a hablar sobre el Mundial de Carreras de Obstáculos. Y es que este año la sede de este Mundial de Carreras de Obstáculos será Reino Unido. Se trata de una de las contiendas deportivas internacionales con una importante tendencia de crecimiento, donde deportistas de más de 60 países del mundo competirán del 19 al 21 de octubre atravesando todo tipo de obstáculos de alta exigencia física. Para conocer más sobre esta propuesta internacional, damos la cordial bienvenida a Fernando Valenzuela y Araceli Guerrero. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Qué gusto y qué alegría estar con ustedes. Muy buenos días con todos. Bueno, queremos conocer en qué consiste estas carreras de obstáculos. Si bien OCR significa justamente carreras de obstáculos, viene hace mucho tiempo a partir de carreras militares o pruebas militares que se hacían en Europa, y de ahí se cogió la idea, se tomó la idea de armar estas carreras que exigen mucho a los atletas. Ahora en Ecuador se está ampliando mucho esto, hay varias carreras, las dos principales son Iron Runner y Hawa Race. Las que están dando mucho de qué hablar, las que están exigiendo bastante a los atletas. Y bueno, tiene varias etapas en las que hay que dominar ciertas técnicas. Fernando. Las carreras de obstáculos normalmente tienen un rigor bastante fuerte porque ponen a prueba las habilidades de los competidores en diferentes ámbitos. Por ejemplo, un deportista OCR debe tener una buena capacidad aeróbica, pero además también debe tener una gran fuerza, potencia y explosividad, debido a que los obstáculos a los que se tiene que enfrentar van a desgastar mucho su físico durante los recorridos. Entonces, por esto es que el deportista OCR debe tener una formación muy integral. Como ya nos contó Araceli hace un momento, las carreras de obstáculos se vienen dando en la milicia desde hace muchos, muchos años, pero salieron a la luz para ser también involucrada la comunidad civil como una actividad lúdica, que ahora ha empezado a tomar ya mucha fuerza y se están realizando ya desde hace algunos años campeonatos mundiales en donde delegaciones de todos los países representan a cada uno de sus países respectivamente. ¿Cuánto tiempo ustedes se encuentran trabajando en estos OCRs? Ya casi 4 años. Ya ¿cuatro años? Tres años y medio, 4 es lo que estamos ya en esto. Coméntanos, Araceli, ¿cómo ha sido esta experiencia de poder resistir cada uno de estos obstáculos, de tener esa fuerza? Más que nada, en mi papel, digamos así, es un poquito diferente al de Fernando, porque si bien Fernando corre estas competencias con toda la exigencia que les acreditan para estar en estas carreras, mi papel en cambio es correr al lado de él. O sea, solemos decir entre bromas, chistes, entretenimiento un poco, que yo hago el papel de periodista OSR. Entonces, lo que yo hago es cubrir, correr la carrera con él. Generalmente voy con todos los kilómetros, voy corriendo atrás de él todos los kilómetros y voy grabando el desempeño de él como el de los corredores que van cerca. Generalmente me ha tocado que están los primeros, son el top 10, el top 5, que están ahí, entonces me toca cubrirles, les hago fotografías, videos de cómo supera, yo le digo incluso a veces hasta de coach un poco, porque es el irles alentando un poco de que, porque es súper, súper, súper exigente la carrera, el ir corriendo, te encuentras con un obstáculo y otro, y para mí ha sido también una exigencia bastante grande, por el tema de entrenamiento, el tema de comida, el tema de sobrellevar las cosas en casa con él, la exigencia, la presión que tiene él, la presión que tengo yo, y el que no me puedo tampoco detener en ningún momento porque los corredores se me van, como suelo decir, o sea, el polvo me queda un poco adelante, pero sí ha sido fuerte. Y ahora justamente para el Mundial también nos estamos preparando estrictamente y a tratar de dar lo mejor detrás de esta atleta. Fernando, ¿qué obstáculos nomás puedes encontrar? En una competencia de OCR normalmente tenemos 3 áreas muy bien delimitadas. En el primer área vamos a encontrar un tramo de velocidad. En este tramo se enfoca precisamente en probar la carrera del atleta. Entonces, no vamos a encontrar muchos obstáculos, y si los encontramos serán obstáculos sencillos como paredes inclinadas, cosas simples. La segunda etapa normalmente contiene obstáculos que se enfocan más en probar la fuerza del competidor. Por ejemplo, cargar cosas, darle vueltas a las llantas, subir cabos, escalar cosas, cosas más de fuerza. Fuerza y potencia. ¿Qué le llamó la atención de todo esto para adentrarse a los OCRs? Básicamente fue como amor a primera vista. Me invitaron hace ya casi 4 años a mi primera carrera. Yo fui más que nada porque era en se iba la carrera se iba a realizar en la ciudad de Anconcito, en la provincia de Santa Elena. Entonces, como era un playa y los amigos más, yo iba en plan de fiesta. Entonces yo corrí la carrera, y lo interesante de estas carreras es que te deja una sensación súper interesante al final, de que cuando la terminas es una sensación de que yo sí puedo darlo más, yo sí puedo conseguir algo más. Entonces yo terminé la carrera con esta sensación, y pude transmitirla a seguir preparándome, y 4 años después estoy a 2 semanas de competir en mi segundo mundial. Entonces, ¿qué lugares nomás se realiza aquí en Ecuador este tipo de práctica deportiva? Hay varias carreras que tienen un enfoque muy parecido, no son estrictamente OCRs, pero hay muchos lugares donde se empiezan a dar. Las principales son Pichincha, El Guayas, Manaví, Santa Elena, también hay en Cotopaxi, ahora en Ibarra. Entonces se empieza esto que ya fue un boom en todo el mundo, empieza también a llegar de a poco con competencias de este estilo. Y como les digo, el OCR tiene un impacto súper grande en la gente, porque toda la gente se está desplegando a hacer mucho deporte, mucho ejercicio. Entonces, esto es como son como pruebas que se retan a las personas para probar sus habilidades, y te deja esta sensación. ¿Y la diferencia con el del OSR al Ironman, cuál sería? El Ironman es una competencia de triatlón, ¿no? Entonces es básicamente correr un tramo de nado y un tramo de bicicleta. En cambio, en las OCRs son tramos de entre 7 y 15 kilómetros más o menos, en los que tú vas a encontrar en ese tramo diferentes obstáculos. Alrededor, ¿quién pone los obstáculos? ¿Los preparan? Claro, las organizaciones de los eventos normalmente ponen obstáculos en la travesía. Uh-huh. y después, antes de lanzar la largada, se publica un mapa diciendo qué nomás va a haber. Es porque realmente, si bien son actividades lúdicas, si es que tú ya quieres hacerla a un nivel competitivo, sí tienen una exigencia bastante fuerte. Entonces, por ejemplo, ¿qué obstáculos deben ir cruzando, atravesando la gente? Por ejemplo, saltar paredes, subir cabos, cargar costales, digamos escaleras chinas, cosas de suspensión, reptar. O sea, sí, uh-huh, sí se puede notar que es mucho de lo que se hace en la milicia, entonces, pero enfocado ya a un plano lugar. ¿Cómo se selecciona, por ejemplo, los participantes para que puedan ir a estos eventos mundiales? La organización del campeonato mundial es una organización independiente que emite plazas por las competencias. Entonces, ciertas competencias nacionales deben cumplir una serie de requisitos para validarse como clasificatorias. Entonces, una vez que cumplen estos requisitos, les dan, no sé, 5 o 10 plazas para el mundial. La manera de clasificar es llegar normalmente en el top 5 o en el top 10 de la clasificación general. Entonces, los mejores atletas de cada país son los representantes que pueden obtener un cupo para poder participar en estas competencias. En el caso de Ecuador, ¿se va usted y quién más? Más o menos este año van unas 10 personas, no estoy seguro el dato exacto, pero alrededor de una delegación de 10 personas a competir. En la categoría élite Si somos 5 personas, creo que es la representación que va a tener el país en el mundial, más o menos 5 personas. Después también hay otras categorías que son segregadas por grupo de edades. También hay otros compañeros que van a participar en esa modalidad. Bueno, ¿y este evento se va a desarrollar cuándo y dónde? El evento va a tomar lugar en Kevildon Hatch, en el Reino Unido. Es más o menos a una hora de la ciudad de Londres, del 19 al 21 de octubre de este año. Ya estamos a poquitos días. A pocos días. ¿Quién les apoya a ustedes para poder salir? Realmente, yo creo que mi primer y única auspiciante es mi esposa, que... ¿Son pareja? Sí, Araceli y yo estamos casados ya desde hace un poquito más de un año. Entonces, pero sí, realmente el viaje y todo lo que hacemos ahora es cubierto enteramente por nosotros. Entonces, lo que nosotros queremos hacer énfasis es que vamos a tratar de enfocar esto en dar a conocer este deporte que poco a poco ha ido creciendo, pero queremos que se dé a conocer como la fiesta que es realmente. Van delegaciones de cerca de 60 países y hay mucha difusión, es realmente una fiesta, y nosotros vamos a tratar de conectar esa fiesta en Londres con Ecuador. ¿Qué cree usted, Fernando, que le hace falta para que este deporte sea reconocido y también pueda contar con el apoyo de las autoridades? Creo que un poquito más de difusión, y ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, es la trinchera desde donde nosotros estamos batallando. Hemos decidido crear, tenemos un canal de YouTube, tenemos un blog, hacemos publicaciones en redes sociales para que la gente se vaya contactando, se vaya conectando y enganchando con este deporte, porque realmente a mí me cambió la vida. Yo cambié mi estilo de vida radicalmente desde que encontré este deporte, y yo que más no quisiera que muchas personas más se pudieran unir en este mismo sentido y lograr cosas maravillosas como lo estamos haciendo. Cambié mi estilo de vida, ¿y qué podemos compartir esa experiencia, Fernando? Sí, claro, o sea, realmente no, yo no soy el caso común de los deportistas que siempre fueron deportistas desempeñaron una carrera deportiva durante su vida. En general tuve una vida normal, o sea, no, nunca hice deporte a nivel profesional ni competitivo durante mi vida. Cursé mi escuela, mi colegio, mi universidad y empecé a trabajar. Entonces en el trabajo y en general en la vida uno no tiene los mejores hábitos, y eso viene desde las casas. O sea, nosotros vamos tomando siempre los hábitos de nuestros padres, entonces es lo que nos han enseñado. Entonces vino este proceso como disruptivo de mi ingreso a las carreras de obstáculos, y empecé a ver que hay un mundo diferente. O sea, que nosotros encontramos un regalo maravilloso en cuidar nuestros cuerpos del lado del deporte, porque realmente, o sea, cuando uno ingresa ya a la oficina es como que empieza una época en la que ya uno se estabiliza y empieza a tener malos hábitos alimenticios, de descanso, el estrés y todo lo demás, y uno se empieza a descuidar del cuerpo, y es así como que uno empieza a trabajar y a tener estabilidad laboral y de la mano empieza a engordar, y es chistoso porque yo les veo a mis compañeros a los que tienen mi edad y ya se ven más gordos, ya tienen más dolencias, y esto es lo que empieza a pasar, ¿no? Que todas estas cosas empiezan a dar también sus frutos, porque como nos descuidamos de nuestra comida, de todo, de nuestro cuerpo en general, empiezan a aparecer dolencias, y a veces son casos que ya son irreversibles. Tenemos problemas de diabetes, de hipertensión y cosas por el estilo, que es simplemente por no tener cuidado en nuestros hábitos. Entonces el proceso que yo tuve fue que a raíz de empezar una carrera deportiva, digamos ya un poquito más formal, mis hábitos fueron cambiando, enrumbándose al deporte. Y a pesar de que yo sigo siendo un oficinista, yo me veo ya como un atleta y yo sigo trabajando mis 8 horas diarias. Entonces, este cambio es posible y no es tan difícil. Y eso es lo que nosotros queremos transmitirle al mundo. Y de esa manera, también llegar a los oídos de las autoridades, de la empresa privada, para que haya más crecimiento de esto, para que llegue a mucha más gente. Fernando, ¿qué edades nomás pueden ser parte de estas carreras de obstáculos? Las carreras de obstáculos admiten adolescentes desde los 16 años, siempre con la validación de los padres. Entonces hay varias competencias que te piden que firmes una autorización, pero eso es todo. Igualmente, los chicos disfrutan mucho de estas carreras porque el enfoque es así, es muy divertido en realidad correr una de estas carreras, entonces sí se disfruta. De ahí niños hasta 80 años está permitido, todo depende del diagnóstico médico. Sí, del espíritu más que nada. Ahora, usted nos decía, yo voy ya por la segunda oportunidad de participar en un mundial. ¿Cómo le fue en la primera ocasión? En la primera ocasión no me fue tan bien, porque realmente mi proceso, digamos, como ya deportista formal, empezó este año. El año pasado yo mismo hice mi preparación y la realicé muy empíricamente con lo que podía ir aprendiendo, lo que tenía a la mano, información en la web, libros, lo que iba leyendo. Entonces yo me autopreparé, entonces una preparación así muy empírica no rinde los frutos que profesionalmente se necesitan. A raíz de esto tuve una pequeña lesión a inicios de este año, y que eso es lo que me condujo a la persona que ahora me está dirigiendo el entrenamiento. Entonces, desde más o menos abril de este año, empecé un proceso formal ya de entrenamiento muy muy estricto y muy cabal. Entonces, todo esto ha ido documentándose en nuestras redes, en nuestros blogs, para que tenga esa historia de que si es que tú quieres algo, o sea, simplemente tienes que tratar de hacer que pase, ¿no? No más bien esperar que las cosas caigan del cielo, más bien hay que moverse. ¿Dónde realiza usted los entrenamientos? Es en los entrenamientos donde podamos, o sea, hay muchos lugares que utilizamos es una actividad atlética, también se enfoca mucho en la parte del atletismo, entonces utilizo lugares como piscinas alrededor del lugar donde yo trabajo. Por ejemplo, para correr suelo ir al Parque La Carolina, también en mi alma mater suelo ir a correr bastante en la Escuela Politécnica Nacional. Entonces ahí hay en la canchita de fútbol suelo estar corriendo ahí, después tengo también que hacer gimnasio. Entonces hay una infinidad de lugares en los que tengo que estar entrenando, porque por la necesidad de este deporte de ser tan complementario, no puedes estar quieto haciendo una sola cosa, tienes que ir probando y mejorando muchas habilidades en general. También hacemos un poco de escalada, bicicleta, ciclismo, en el bicentenario, entonces natación, montaña. De todo un poco, preparado para todo lo que se te pueda preparar presentar en ese momento. Sí, y Quito es un lugar, a pesar de todo, es un lugar privilegiado para los deportistas, porque tenemos a la mano montañas, lugares planos como para hacer bici y cosas por el estilo. Y tienes que correr siempre fuerte, ¿no? Claro, a la final es una carrera, entonces gana el más rápido. Ahora, para ir finalizando, ¿dónde pueden encontrar, dónde les pueden seguir? A ver, ¿cómo les va ya en Londres, precisamente, en este Mundial de Carrera de Obstáculos? Sí, justamente, como ya lo decía Fernando, nuestra idea, lo que nosotros tenemos es toda la emoción de querer compartir lo que va a ser este Mundial, el cómo nos ha transformado totalmente la vida positivamente este deporte, y mostrar cómo vamos creciendo con ellos, o sea, con este deporte que va creciendo nosotros vamos de la mano con él. Entonces queremos mostrarle, conectar a Londres con Ecuador, este mediados de octubre, y para ello nos hemos visto en la necesidad de ya abrir hace un par de semanas en nuestro blog en YouTube, que nos pueden encontrar como Legión OCR. Entonces ahí estamos documentando cada semana el cómo nos estamos preparando, rutinas de ejercicio, cómo nos estamos alimentando, cómo nos organizamos en casa, porque yo sé que muchos piensan que es difícil llevar una vida en la que tienes que trabajar 8 horas y poder tener una vida sana y poder entrenar para un mundial, el cómo llevas en casa tú como esposa, como madre, como compañera. Entonces es posible, todas estas cosas son posibles, y por eso queremos compartir con nuestro país y con el mundo toda esta vida saludable que sí es posible, y también el cómo este gran deporte que está creciendo transforma vidas. Y para ello, bueno, también vamos a estar compartiendo en Instagram, que tratamos de mantenernos activos para hacer en vivos, enlaces, historias, que están, es mucho más real también, post de cómo nos está yendo, del cómo está preparándose Fernando, el cómo estoy yo detrás de cámara, el cómo nos estamos alistando, el cómo están todos los competidores del mundo ahí. El también tratar de un poco conectarnos con los mejores competidores que se han desempeñado a lo largo de estos años, de varios países, 60 países que alrededor están convocados. Entonces, estar pendientes de nuestro YouTube, que es Legión OCR. En Instagram nos encuentran como @dargor, con H, luego de la D, la H, Dargor, y a mí como @araguerrero_c. Y eso, o sea, que estén enganchados, que estén pendientes todos, porque eso es lo que queremos y lo que vamos a hacer, en lo que estamos trabajando, conectar esa fiebre mundialista, conectar a Londres con Ecuador, y ahora que tenemos las facilidades ahorita de conectar al mundo con las redes sociales, que son increíbles, los medios también, el YouTube, el Instagram. Entonces, eso, el estar pendientes de ahí para todos los detalles y pormenores. Bueno, queremos agradecer la participación de Fernando Valenzuela y de Araceli Guerrero en el noticiario de Zona Cultura, quienes nos han compartido la información de su participación en la carrera de obstáculos que se va a desarrollar en Reino Unido del 19 al 21 de octubre, en la que participarán más de 60 países. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias también. Gracias también por el espacio.